que un hombre por amor no debe llorar. Nuestra casa, el silencio de extrañarte. Nuestra cama tan vacía y soledad. Me.